continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Ya comenzamos a caminar por un nuevo año. Dios guíe nuestros pasos por los senderos que nos lleven a un feliz término en nuestros planes fijados. En este primer domingo nos acompaña desde Argentina el Quinteto Revolucionario de la Fundación Piazzolla, de plena actualidad. Primeramente un tango de Piazzolla, Muerte del Ángel. La Fundación Piazzolla se formó el año 1995 por la viuda de Astor, Laura Escalada, y paralelamente la formación de un quinteto de tango con lo más selecto de los músicos argentinos para difundir la obra de Astor. Ahora un tango de Piazzolla dedicado a Julio De Caro, De Carísimo. Thank you. El quinteto de la Fundación nació con el nombre de Quinteto Astor Piazzolla, para en los últimos años pasar a llamarse Quinteto Revolucionario. Además, renovar parte de sus integrantes. El siguiente es un tango de Piazzolla del año 1956, que estrenará en la Orquesta de Cuerdas de ese año. 3 minutos con la realidad. Dejamos por unos minutos al Quinteto Revolucionario para irnos a los años 60 con el propio Quinteto de Astor Piazzolla con la gran voz de Héctor de Rosas, un tango de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, Maquillaje. Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. Tu canto

Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de Volvamos al presente con el Quinteto Revolucionario, con este tango de Piazzolla del periodo italiano, Liber Tango. En el final nombramos a los integrantes del Quinteto Revolucionario. En el piano encontramos a Cristian Zárate, que pianista que no necesita mayores presentaciones porque ha hecho estelares presentaciones en nuestra aula magna con el Quinteto de Horacio Romo. Sebastián Prusak lo encontramos en el violín. Lautaro Greco, el gran bandoneonista, joven bandoneonista de gran talento. Estaba Esteban Falabella, estaba allí y sigue estando en la guitarra eléctrica. Y Sergio Rivas en el contrabajo. Bueno, Ahora vamos también no solamente con las obras de Piazzolla, pero también con lo tradicional, que también lo hizo Astor Piazzolla. Don Juan, el famoso tango de Ernesto Ponzio, grabado, como dijimos, por Astor Piazzolla en el año 1961. Ahora por el quinteto revolucionario. Don Juan. Y parodiando con el poeta decimos: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Que sea la mejor ruta con la voluntad, fe y la mano de Dios. Si Dios quiere, el domingo venidero lo esperamos con un otro neotango. Gracias por su sintonía, tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango,